played hard. It's mirror time. Pietro presenta Brothers by Festa Bros. It's only house music, but I like it. Hasta la medianoche. Escuchad Brothers by Festa Bros. Metro. Metro 95.1. Sonido urbano. Invita Miller Genuine Draft, la única cerveza diseñada para la noche. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Bienvenidos amigos, estás en Brothers. En Metro 95.1, mi nombre es Agustín de Festa Bros. Y junto a Nico en la música te vamos a estar haciendo compañía como todas las semanas hasta las 24 horas. Si querés conectarte con nosotros, hacelo en brothers@metro951.com. Y si no, en facebook.com/festabros o en twitter@festa. Te mandamos un abrazo a Javier Zucker como todas las semanas. Acaba de terminar con Zucker Attack. Nosotros todo listo para comenzar junto a la gente de Miller Genuine Draft. Lo que suena para dar el puntapié inicial es Dave Martins haciendo Twisters. Bienvenidos. Brothers by Festa Bros.

metro951.com. Yeah. Jobs a month. www.festabros.com. Lo que estabas escuchando aquí en Brothers era Timmy Boy junto a Juliet Hernández haciendo Mosino. Miller Genuine Draft presenta los mejores sonidos de Brothers. Brothers by Festa Bros. Nos metemos en el primer track de Miller Genuine Draft de la noche. Lo que suena es el dúo emblemático de Musicon, el label de Marco Carola. Hablamos de Never Dogs haciendo Cambridge Garden. Blog. Sonido.metro951.com. Yeah.

We'll be right back. Thank you. pasaba por Brother salió por High Fidelity Productions. Hablamos de Hub Rob Deep haciendo Moody Signs. Miller Genuine Draft presenta los mejores sonidos de Brothers. Brothers by Festa Bros. El elegido de Miller para esta segunda media hora en Brothers es para Dasky. Esto salió por House Music. Escuchamos Nobody Else. Blog. Sonido.metro951.com. We'll be right back. Miller Genuine Draft presentó los mejores sonidos de Brothers. Brothers by Festa Bros. It's music time. Music. It's Miller time. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Estás escuchando Brothers by Festa Bros. It's party time. It's Miller time. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Metro. Tendencia es superación. Innovación. Impulsa tus ideas. Expresa tu ideal. Todo es posible. Sos parte. Metro 95.1. Sonido urbano. Hasta la medianoche. Estás escuchando Brothers by Festa Bros. Metro Late Night. Ahora, espacio publicitario. Viví un día especial. Llega el Movistar Free Music para celebrar a Soda Estéreo. Y Metro transmite los mejores shows en vivo. Este sábado 12 de noviembre desde las 14 horas en Pampa y Alcorta. Café Tacuba, Juanes, Ilia Cuyaquia de Valderramas, Kevin Johansen más de nada, Shoot the Radio, Poncho, Masacre, Banda de Turistas, Indios, Rayo Láser, Utopians, Zero Kill, entre otros importantes artistas nacionales e internacionales. Movistar Free Music celebra a Soda Estéreo. Metro 95.1, Radio Oficial. Movistar. Fin. Espacio publicitario. Miller Genuine Draft. La única cerveza diseñada para la noche presenta Brothers by Festa Bros. Festa Bros. House Music. Hasta la medianoche. It's Miller Time. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Luego de la pausa que divide la mitad del programa, estamos listos para comenzar nuestra segunda hora de Brothers. Por Metro 95.1. Quédate que hay mucha música por delante y conectate con nosotros en facebook.com/festabros o en twitter@festabros. Lo que estamos escuchando es Paulem haciendo Isis. Hasta la medianoche. Brothers by Festa Bros. Brothers. By Festa Bros. Noticias, arroba metro951.com. Dada y Vogel Perspective, haciendo Can Be Band. CEF, todos los domingos en Input Buenos Aires, a partir de las 18 horas. CEF, yeah. Avenida Juan B. Justo 1658. Para más información, métete en facebook.com/CEFClub. Miller Genuine Draft presenta los mejores sonidos de Brothers by Festa Bros. Walk El Mundo es el tercer track de Miller Genuine Draft de la noche. Lo que suena es Reprise. Blogsonido.metro951.com. Oh,